Pero vean lo que implica un ejercicio de esta naturaleza, ¿no? O sea, aquí la parte central, y ese es el elemento crucial, los medios de comunicación, la información que transmiten, ¿no? Preguntaban que cuando alguien decía si Calderón había construido la seguridad pública, pues a la cuarta vez que tú ves que el noticiero de López Dóriga abre con este enfrentamiento del ejército en Tamaulipas, después en Michoacán, después en Chihuahua, pues ya adquiere otra dimensión,